un poco, les agradecemos por haberse acercado en este día tan espantoso. Por el clima. Por el clima. Bueno, no, la idea era hacer, nosotros queríamos hacer la presentación de la revista Debates Urgentes, que es un proyecto del Centro de Estudios para el Cambio Social. A mí me toca un poco la tarea de hacer una breve presentación de lo que es este proyecto nuestro del Centro de Estudios. Y nada, la idea del Centro de Estudios surgió como con la intención, digamos, de empezar a nuclear y a juntar a los compañeros y las compañeras acá en La Plata. En principio estábamos desarrollando alguna actividad más vinculada a lo laboral, digamos, pero vinculada a lo que era la producción de conocimiento, a la investigación en las universidades, en centros de investigación de diferente tipo. Esto como primera instancia, y la necesidad de encontrar un espacio donde poder empezar a tratar de discutir lo que estábamos haciendo en un espacio de confianza y no marcado, no limitado por las reglas de lo que es el sistema académico. Y un poco en el margen, con esa idea en mente, hace unos 4 años, no sé exactamente, pero así alrededor de 4 años, nos empezamos a juntar un grupo de compañeros y compañeras con la idea de esto, de empezar a pensar qué cosas poder hacer. Empezamos con la idea de hacer, hicimos algunas actividades y aportamos algunas actividades que como militantes estábamos trabajando. Organizamos en 2009, participamos en la organización de las jornadas Universidad y Movimiento Obrero. En 2008 el grupo promotor, digamos, también participó de eso. Y a partir de eso también vimos la necesidad de empezar a aportar este tipo la organización de estas actividades que involucraban, digamos, los debates en torno a las prácticas que todos y todas organizadamente tenemos en nuestras organizaciones o las organizaciones a las cuales tratamos de aportar como militantes. Esas actividades tenían como intención esto, para generar estos debates entre distintos sectores, digamos, de la militancia, sectores sindicales, etcétera. Y de esas primeras jornadas de la Universidad y Movimiento Obrero surgió la idea de tratar de hacer un libro, que fue como el primer gran producto de este espacio Centro de Estudios para el Cambio Social. Y ese libro, bueno, fue bastante bien recibido, y bueno, la intención fue ir a partir de eso siguiendo haciendo otras actividades. En 2009 o 2010 hicimos otras jornadas en la universidad, digamos, jornadas de pensamiento crítico para el cambio social, que también a partir de eso, digamos, incorporando a otros compañeros y compañeras que se acercaron, salió otra publicación. Y finalmente, hace un par de años, empezamos a charlar la necesidad de encontrar o de crear un espacio que fuera una revista que nos permitiera a todos quienes hacemos algún trabajo, digamos, de reflexión desde por una cuestión fundamentalmente laboral, pero también quienes participamos en espacios de formación, en organizaciones sociales, también pudiéramos aportar esas producciones o esas reflexiones que se venían desarrollando ahí a una publicación que pudiera ir de a poco o pudiera servir para plantear otra posición respecto a los movimientos sociales y a sus prácticas desde otra lógica, también tratando de, y esto, bueno, un poco lo vamos a discutir con los compañeros acá, tratando de partiendo de lo que es la lógica de la academia y por lo tanto una revista con toda la formalidad. Pero tratando de imponer otra forma de ver las cosas, digamos, la posibilidad de discutir o de hacer análisis desde los movimientos sociales, nosotros como militantes, no simplemente como investigadores. O sea, muchos de nosotros trabajamos en esa actividad, pero la intención es que la revista de alguna manera sirva para ir más allá de eso, para que sirva para poder legitimar un conocimiento que surge de nuestra propia práctica como militantes, de la práctica de nosotros y de nuestros compañeros y compañeras como militantes, de esas reflexiones que surgen cotidianamente, y también que sea un espacio para producir reflexiones que sirvan para aportar a los movimientos sociales, a los movimientos en los cuales nosotros participamos, a las organizaciones en las cuales nosotros particularmente militamos, pero más allá, reflexiones que no necesariamente tienen que ser respuestas, sino de última, como suele decirse, ¿no? Digo, esto no voy a decir una gran novedad, pero que sean, que abran nuevas preguntas o que aporten a los debates que en nuestras organizaciones se dan. Un poco esta es la intención de la revista en general y la intención del espacio este que estamos construyendo como Centro de Estudios. que de a poquito se va armando, digamos. Es más, es un proyecto en construcción, no es una cosa muy estructurada todavía. Hay pequeños colectivos que en el marco de este centro de estudios vamos tratando de darle forma a las actividades que queremos impulsar. Hay un grupo, un colectivo ya con cierta trayectoria de compañeros y compañeras economistas. Ahora surgió la idea de la revista, y la idea es que la revista también sirva para multiplicar, digamos, la participación, digamos, que sea un espacio digamos, en los grupos o en las líneas de los trabajos que se van publicando, que sean espacios para nuclear a compañeras y compañeras que de distintas perspectivas llevan adelante tareas de reflexión, de nuevo, desde lo que es una actividad laboral, como puede ser la investigación, como becarios, etcétera, o no, desde, digamos, de la reflexión que hacen o que hacemos, digamos, desde la práctica militante. Esto es lo que busca hacer este proyecto, que es el Centro de Estudio, y en ese sentido, bueno, la idea es invitarlos a todos y a todas para que puedan aportar, digamos, lo que crean que pueden aportar a este proyecto colectivo. No es un espacio cerrado, si bien la mayoría de quienes hoy estamos impulsando este espacio somos militantes del Frente Popular de Río Santillán, la intención es que sea un espacio más amplio, digamos, que permita este tipo de debates desde una visión plural, pero siempre teniendo en cuenta que lo hacemos en tanto militantes, y no, nuestras reflexiones no pretenden ser reflexiones puramente académicas, si bien lo son, podríamos decir, tienen un estilo a veces en los artículos que se publican en la revista, por ejemplo, de tipo académico, pero nuestra intención es poder incidir a nivel de lo que es el debate público sobre distintas problemáticas y a nivel de lo que son los debates internos de nuestras organizaciones, aportar a esos debates y aportar a cuestionar a veces lo que es el sentido común en grandes debates que se dan a nivel de nuestra sociedad, y donde a veces falta la voz de los movimientos sociales o de las reflexiones de los movimientos sociales que no son escuchadas muchas veces porque por el lugar desde donde se dicen, desde donde se aparecen, digamos, ¿no? Nosotros creemos que este centro de estudios y esta revista en particular puede ser un lugar más desde donde decir cosas desde la práctica militante, para incidir o interpelar a otras personas o a otro sector de la sociedad que tal vez desde este lugar no se escuche más a nosotros como militantes de movimientos sociales. Nos escuche más en relación a lo que tenemos para plantear. Así que bueno, esto como una breve introducción de cuál es la idea del Centro de Estudios, cuál es la idea de lo que estamos haciendo, y un poco como introducción a lo que los compañeros y las compañeras van a comentar ahora respecto más específicamente a debates urgentes de nuestra revista y a, bueno, cuál es el sentido de este tipo de publicaciones tal vez. No sé, que habla el que los sueños de casa, yo soy invitado, ¿sí? Bueno, a mí me tocaba hablar de recién. Bueno, eso. La idea era que yo tratara de presentar un poco, por ahí hablarles un poquito de la estructura de la revista, ¿no? Lo habíamos pensado con un dossier temático por número, este es el primer número, y después algunos artículos de investigación, así de temática abierta, y presentaciones de comentarios sobre libros, películas, ensayos. Tiene una galería fotográfica también sobre Haití, este número, que puede también tener los números que siguen. Y en el sentido este que decía Mariano, que fuera una propuesta amplia, no solo lo que se consideraría como estrictamente académico. Para el primer número, nosotros nos habíamos planteado, desde que empezamos a discutir y a juntarnos y a pensar en esta propuesta de armar un centro de estudios que fue llamado para el cambio social, lo que había, una preocupación que siempre tenemos en mente es el tema de cómo hacemos investigación, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Y cómo llevamos adelante esos procesos de investigación? Entonces, el título de este dossier, que fue el que como temática del primer número que elegimos, es Pensamiento crítico y cambio social, investigar en, desde, para el movimiento. Ese es el título que sintetizamos. El dossier tiene así como características cinco artículos que apuntan desde distintos lugares a discutir esta cuestión de investigar en, desde, para el movimiento. Cuando los, los compañeros y las compañeras que organizaron me plantearon esto de hablar sobre el dossier, yo me pregunté, ¿qué se dice en un dossier en una presentación de una revista? Y entonces me empecé a plantear alternativas, ¿no? ¿Qué puedo decir del dossier? ¿De qué podemos hablar? Y pensé como en varias opciones. Podría ser vincular la línea editorial de la revista con la temática del dossier, vincularlo con las preocupaciones que teníamos nosotras inicialmente, hacer un análisis de los ejes de debate de cada uno de los artículos, hacer una síntesis de los artículos, hablar de los autores y las autoras, analizar la bibliografía. No sé, hay como muchas cosas que se pueden como encarar. Pero en realidad decidí que un poco hablar de lo que a mí me pasó con la lectura rápida, porque primero pensé en una lectura muy detallada y después no me dieron los tiempos, pero la primera impresión mía, yo participo en la revista, pero muy lateralmente, ¿no? Entonces, en la parte de editorial, del Consejo Editorial. Y participé en la redacción de uno de los artículos, ¿no? Que está vinculado a investigación participativa y educación, que es uno de los artículos del dossier. Pero a la hora de presentarlo, decía, lo que a mí primero me impactó fueron los títulos de los trabajos cuando ya vi la revista editada. Y me parecieron todos súper interesantes. Primer punto. Entonces, después dije, bueno, ¿qué reflejan estos artículos de esta preocupación que teníamos cuando nos empezamos a juntar y que seguimos teniendo y por la cual decidimos tomar esta temática para el dossier? Y ahí entonces empecé a ver un poquito más los trabajos, los cinco trabajos de este dossier. Y me pareció que una forma de contarles un poco de qué se tratan es hacer una mezcla de fragmentos elegidos, con mi arbitrariedad, digamos, y mi criterio, de lo que dicen los distintos trabajos respecto a estas preocupaciones, y después hacer una especie de enunciados de qué cosas discutimos, cuestionamos, y ¿En qué otros conceptos, términos o líneas tenemos puesta una expectativa de trabajo en la investigación en, desde y para los movimientos sociales, ¿no? En general es en, desde y para el movimiento, ¿sí? Así que no solo es con los movimientos sociales. Entonces, es cortito igual lo que voy a leer, no se crean que todos los trabajos. Hay, en el primero de los artículos que escribe Ariel Petruccelli, que es de Neuquén, que se llama Esbozos críticos para investigadores militantes, él hace una crítica del funcionamiento de la academia. Y en particular hay dos párrafos, uno del inicio y otro del final, que me parecieron así como muy destacables. Dice, el género, la clase, la raza, el Estado o el mercado son objetos de deconstrucción, desustancialización y desnaturalización, mientras se aplaude a los movimientos que luchan contra esas formas de opresión. Pero las disciplinas académicas, las jerarquías profesorales, los criterios de legitimación de los saberes o las prácticas que imperan en las clases, congresos y seminarios son objeto de un piadoso silencio general, apenas roto de tanto en tanto por débiles y anómalos quejidos de disidentes. El homus in la mulierem academicus cursa el posgrado como se espera, asiste regularmente a esos congresos, encuentros y coloquios que constituyen su segunda naturaleza, escribe la cantidad de papers estipulada, acepta el trabajo ad honorem como el precio a pagar por pertenecer, respeta las jerarquías burocráticas con la íntima convicción de que, con paciencia y con saliva, en unos lustros, él o ella estará en la cima de esa cátedra en la que ahora es pinche. Y los académicos que nos hayamos vinculados a organizaciones políticas o movimientos sociales, no escapamos plenamente a esta situación. El otro apartado, al final, que es un poco más como síntesis después de todo su análisis, plantea: una intelectualidad que se pretenda revolucionaria debería avanzar en una crítica radical, pero seria, responsable y meditada, de las instituciones académicas hoy existentes y de sus prácticas dominantes. Debería reflexionar también sobre las posibles vías de modificación de estas estructuras y de estas prácticas y elaborar diseños alternativos. Un poco esta idea de la elaboración de los diseños alternativos y la revisión de las prácticas aparece en todos estos trabajos del dossier, ¿no? Y como así como ejes centrales de discusión, por lo menos a mi criterio, en todos los artículos, estaría plasmado lo que desde uno de los artículos rescatamos en términos de un autor, un sociólogo latinoamericano, Orlando Falsborda. Él planteaba que había tres grandes desafíos en el proceso de deconstrucción científica y la reconstrucción de lo que él llamaba una ciencia emancipatoria, una ciencia propia, que sería para nosotras una ciencia para Latinoamérica, que son los tres desafíos que para mí todavía siguen en vigencia, ¿no? Las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón, la dialéctica entre teoría y práctica y la tensión sujeto-objeto. Estos tres ejes, a mi criterio, están presentes de diversas maneras y de distintas perspectivas en todos los artículos del dossier. Por ejemplo, hay un artículo de Noelia Figueroa, que no me acuerdo el título, pero ya se lo voy a decir, que es Walter Benjamin, aliado para una epistemología subalterna, que me asustó un poco al principio porque yo nunca leía a Walter Benjamin, pero la verdad es que está recontra interesante. Yo no puedo profundizar en las categorías por una falta de formación, pero lo pude leer y creo que entender. En ese artículo se toma la idea de la caracterización del trabajo intelectual por venir, ¿no? Como en tres categorías que usa Benjamin: coleccionista, bricolero, trapero, con la idea de recuperar fragmentos que pueden ser considerados como desechos, ¿no? Esta idea tomada desde el punto de vista de la construcción científica, y de esa manera hacer un nuevo montaje como una nueva manera de configurar la relación entre las cosas, ¿no? Y de esta manera construir nuevas teorías. Cuando presentamos la revista en el Foro de Educación, que fue ahora en Rosario hace unos días, estuvo Noelia, y ella fue muy interesante porque contó todo su proceso de cuál era su intención original, que era estudiar las místicas de los movimientos sociales, y cómo en algún momento tuvo un proceso como de, por lo menos como yo entendí, como de crisis o ruptura en relación a preguntarse por qué tenemos que encasillar las místicas como en un proceso de comprensión o de explicación desde el conocimiento científico, ¿no? Y cómo en la construcción de un conocimiento donde no sea necesario hacer un análisis científico de una mística, por ejemplo, ¿no? O de algunos tipos de conocimientos que no tienen por qué ajustarse al conocimiento científico. Que eso nos llevaría a todo un análisis de qué relación establecemos en esto de conocimiento, ciencia y razón entre los distintos conocimientos, si necesariamente tenemos que estipular una jerarquía o no, o tenemos otras formas de construir conocimiento y pensar y reflexionar y tratar de poder ponernos en procesos epistemológicos que no necesiten esta relación jerárquica, ¿no? Bueno, otro aspecto que aparece en los artículos es el reconocimiento de lo metodológico como eminentemente político, ¿sí? Que no es una discusión que en las ciencias sociales hegemónicas por ahí se dé habitualmente, ¿no? Después, el otro aspecto que me parece el posicionamiento desde perspectivas político-epistemológicas, feministas y decoloniales, el reconocimiento de la necesidad de escribir desde la implicación, el situar la producción de conocimientos, visibilizar y cuestionar, digamos, y tratar de corrernos desde los sesgos de género y de raza, por ejemplo. Después, otras cuestiones que aparecen es el cuestionamiento a la universalidad o totalidad del conocimiento, la historicidad del conocimiento, la objetividad asociada a la neutralidad, el esencialismo, la validación válida solo en ámbitos académicos, la fragmentación del conocimiento, el objetivar a los y las sujetos y sujetas, el aislamiento social de la academia, la identificación de tensiones a veces incompatibles entre los tiempos que exigen las instituciones académicas y la posibilidad de trabajar con los movimientos sociales y los procesos sociales, las dificultades en la financiación, muchas veces asociada a este problema de los tiempos. Y después la identificación o la, la necesidad de construcción de conocimiento para la acción política, teniendo en cuenta la implicación, como decía recién, la participación, la producción compartida de conocimientos, el desocultamiento, la decodificación, la deconstrucción, la problematización, el compromiso, la decolonización, la necesidad de considerar los conocimientos situados, la interseccionalidad, la reflexión epistemológica permanente y los procesos de validación hacia el interior de los mismos movimientos que en los que estamos muchas veces participando, ¿no? Que esa es otra característica, me parece, de todos los autores y las autoras que estamos en estos artículos, que todos y todas participamos en la academia y en organizaciones o movimientos sociales o colectivos, ¿no?, que pretenden una acción política. Bueno, y para cerrar tengo otros dos pedacitos de los artículos. Uno es del artículo que escribió Graciela y que está acá, y Raúl Díaz, así que después también por ahí, eso me voy a decir, que también está acá Graciela Alonso, que es autora de uno de los artículos y que después está bueno por ahí también que compartamos eso, ¿no? Reflexiones acerca de los aportes de las epistemologías feministas y descoloniales para pensar la investigación social. Y ahí ellas lo que plantean es: la investigación social requiere de esta voluntad de pensar dimensiones de lo no pensado, a fin de buscar nombrar de manera distinta problemáticas que las hegemonías y sus políticas de ignorancia obvian mirar. Y por último, este es el cierre de un artículo que escribió Florencia con Fernando Strata y otra persona que no me acuerdo el nombre, Francisco Longo. Investigación y movimientos sociales, problemas y perspectivas, que ellos hacen un análisis de las ponencias que se hicieron en una mesa de un congreso sobre movimientos sociales, y no me acuerdo más el título, que se hizo en el 2010 en Rosario, ¿cierto? En Córdoba, perdón. Entonces, dice, asumir el desafío de desaprender algunos de los modos y de los hábitos de investigación que revisten a la academia y a los intelectuales hoy en día no es un camino fácil ni anunciado. Tampoco creemos que del rechazo de lo existente surja automáticamente la receta para la construcción de las nuevas prácticas de investigación, pero sí apostamos a ensayar nuevas formas de construcción de saberes y prácticas que abonen a la producción de conocimiento emancipatorio como recurso que favorezca la organización popular. En dicha tarea no existen horizontes estáticos ni predefinidos. Para encarar estos nuevos desafíos debemos eludir la soberbia y la jerarquía a partir de la cual se fundó nuestra identidad académica, la cual intenta constantemente presentarse la autoridad del conocimiento en la sociedad. Proponemos entonces asumir estos desafíos colectivamente, con aquellos y aquellas que se sientan convocados por estas prácticas novedosas y dificultosas. Sabemos que por delante nos esperan equivocaciones y demoras, pero sabemos también que en ese camino nos acompaña la profunda voluntad y convicción de estar prefigurando una nueva construcción de conocimiento no jerárquica, colectiva y emancipatoria. Bueno, eso. Y léanlos porque están buenos. ¿Te vengo yo? Sí. Desde ya que me parece que el lanzamiento de la revista es una iniciativa importante, valiosa por lo que es, por lo que logra hacer en su primera entrega, es una revista bastante, bastante voluminosa, y con artículos que en verdad son interesantes. Evidentemente, en primer lugar, son interesantes para los que los escribieron, lo cual no hay por qué darlo por hecho. Muchas veces se escriben cosas que no interesan. Acá da la impresión de que sí, que hay interés. El desafío está ver si logramos de que ese interés se lo transmitamos a los lectores y se haga esa ida y vuelta que es imprescindible para que una publicación logre su propósito y se mantenga. Yo quería reflexionar un poco sobre la magnitud de los desafíos que implica el proyecto y tal vez al sugerir a partir de la experiencia de otra revista que es Herramienta, que venimos sacando hace algunos años, alguna idea de cómo, por lo menos en el caso de esa publicación, se lograron sortear alguna de estas dificultades. La revista se llama Debates Urgentes y después dice que una investigación desde y para los movimientos sociales. Título y subtítulo, los dos plantean desafíos que son grandes, ¿no es cierto? Los debates urgentes, en primer lugar. ¿Cuáles son los debates urgentes? ¿Cómo los vamos a ir definiendo en el curso del proyecto de la revista? Para mí es importante advertir de que hay distintas urgencias y que hay que tratar lo posible de estar atentos a esa diversidad. Están las urgencias que surgen de la lucha de clases o del antagonismo social, que es un término más grande, que son las que nos plantea la realidad objetiva de las confrontaciones sociales, las luchas políticas, etc. Esa es una urgencia. Hay otra urgencia, que no es exactamente la misma, que es la urgencia que sienten los militantes investigadores, como se dice en algún momento, me parece que es una expresión correcta, para desarrollar esa labor, cómo impulsar el pensamiento crítico y cómo hacer que ese pensamiento crítico se engarce con las luchas sociales. Eso plantea debates que tienen también su urgencia, que a veces es casi solitaria, no es casual, me parece, de que el primer dossier de ustedes arranque con eso, porque es evidente que se siente como una urgencia clarificar una problemática que es extremadamente compleja y que además es más compleja porque uno sabe desde el comienzo que no la va a resolver nunca con una discusión. Puede encontrar alguna solución parcial por un momento y después habrá que volver nuevamente a considerar el problema. Entonces, ese es otro tipo de urgencia que también va a estar presente. Y finalmente están las urgencias coyunturales, que no por coyunturales dejan de ser importantes, en algunos casos son muy importantes, que son los acontecimientos políticos o sociales o culturales incluso, que cambian un poco el panorama en el que uno está sacando la revista y que nos obligan, aunque no encajara en el cronograma de nuestras investigaciones, a abordarlo, ¿cierto? Entonces, como mínimo hay tres urgencias que son distintas y que va a ser siempre un desafío tratar de que la revista responda en distinto grado. Seguramente no se logrará nunca de la misma manera abordar esos tres flancos, digamos así, pero yo creo que tratar de no dedicarse solo a una cuestión, porque eso hace a la riqueza de la publicación, etc. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, investigación desde y para los movimientos sociales, es otro desafío descomunal. Porque eso solo se logra efectivamente si se comienza a lograr de que desde los movimientos sociales, y desde el que tenemos más cerquita, que es el movimiento estudiantil, se tome en serio eso. Y advierto que es un desafío difícil. No solo a los militantes de los movimientos sociales, entre los cuales hay una franja que tiene preocupaciones políticas y teóricas y discute, pero el hábito de leer es un hábito que está bastante cascoteado, es difícil, y ni que hablar entre los estudiantes, que están acostumbrados a leer para los parciales la fichita. Que te lean un artículo entero es un desafío, y que te lean una revista grande es casi una utopía. Entonces eso es, en verdad es un desafío, porque lograr de que haya una cierta receptividad, incluso esa es la condición para que haya una crítica o una observación, o que te diga no entendí esto, no entendí aquello, me quedé con ganas de profundizar más sobre esto, etcétera, eso es una batalla continua. En el caso de herramientas, que tiene 16 años saliendo, ahora estamos por publicar el número 50, nunca lo terminamos de resolver, y justamente en este momento estamos en toda una discusión de cómo modificamos algunos aspectos formales y de contenido de la revista para facilitar que la revista logre mantener un diálogo con un arco muy grande de lectores o de amigos simpatizantes de la revista. A lo largo de 16 años hemos logrado un reconocimiento importante, pero el número de lectores que tenemos fijo siempre es muy reducido. Y nunca encontramos un compañero que nos diga leí toda la revista. Entonces eso tenemos que tomarlo, muchas veces ni los que la sacamos la leímos toda. Entonces, por ejemplo, estamos discutiendo cómo combinamos mantener algunos artículos que no pueden ser cortos de 40, 50 mil espacios, pero que el grueso del material lo podamos suministrar en artículos más cortos, más ágiles, más de más fácil lectura, porque es una necesidad política también. Concretamente, un hecho importante de los últimos años es la emergencia de un nuevo movimiento estudiantil. La izquierda independiente está jugando un rol protagónico importante. Nosotros sentimos como un pequeño fracaso nuestro, por ejemplo, que no hemos logrado de que la revista, acompañando ese proceso, y aunque toda la gente que está ahí es hincha de herramienta, y cuando vamos a un evento vendemos muchos ejemplares, etcétera, pero no logramos que los estudiantes vendan la revista porque no tienen la práctica de hacerlo, y otra cosa, no tienen práctica de hacerlo porque no la leen. Entonces aprecian, agarran un artículo que es importante. Como más tenemos todo el material metido en la web, es fácil ir y buscar lo que te interesa para una cosa concreta. Y no, entonces insisto, eso de que la revista sea para una investigación en y desde los movimientos sociales es un objetivo que no lo tenemos que dar por dado o por logrado, porque en verdad es un desafío descomunal. Es parte de la batalla política, porque es parte de la batalla por hacer que efectivamente los movimientos sociales sean capaces de organizarse, definir sus objetivos con autonomía, pensar con sus propias cabezas, es decir, ayudar en esa reflexión colectiva. Ese es tal vez el desafío más importante en una publicación de este tipo. La segunda cuestión que a mí me parece muy muy importante subrayar es encararla no como la publicación que sea expresión de los trabajos que se hacen por caso en el sexto, sino que es una publicación que desde ese ámbito de trabajo se abre para crear una plataforma de elaboración y discusión colectiva mucho más amplia, porque no hay ninguna posibilidad que desde un fragmentito de los que estamos tratando de enfocar el pensamiento crítico tengamos una visión más o menos completa de lo que hay que hacer o de lo que se está haciendo. Y para lograr de que vengan aportes de otros compañeros, es imprescindible que la revista la pensemos de esa manera, es decir, que siempre sea una preocupación, bien, ¿a quién le pedimos un artículo? ¿Quién puede decir algo importante sobre tal o cual tema que nosotros no manejamos muy bien o que creemos que lo manejamos bien, pero evidente que hay discusiones? Bueno, eso es la mitad del éxito de una publicación de este tipo, me parece a mí. Es decir, convencer al lector y a la gente con la que estamos alrededor de que no es un órgano de expresión de cosas que nosotros ya sabemos, sino que es un instrumento para que junto con otros muchos avancemos en nuestra capacidad de crítica de la realidad y proponer alternativas o soluciones distintas, que sabemos que no salen de la cabeza de algún iluminado, sino de la experiencia y de las prácticas sociales. En particular, una publicación de este tipo tiene desafíos que plantea el momento político e histórico que vive América Latina. Eso no sé si está reflejado con fuerza en el número. La herramienta nos costó muchísimo darnos cuenta de que eso era una necesidad, que es lo que algunos investigadores llaman la descolonización del poder y del saber, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo combatimos de una manera sistemática los elementos de eurocentrismo, de subordinación a una concepción de lo que es la ciencia, de lo que es el conocimiento, que no es para desechar en bloque, pero mucho menos es para tomar en bloque, como hacía la izquierda, toda la izquierda, hasta hace 15, 20 años, ¿no es cierto? En América Latina inició un proceso de reflexión crítica sobre eso, es muy importante, ¿no? Pero como Quijano, Lander, otros, pero ellos ha seguido su camino. Y eso no tiene solo una importancia epistemológica o de orientación metodológica, es casi imprescindible para abordar un diálogo constructivo y serio con algunos de las experiencias de transformación política y social más importantes que están en curso en América Latina, como cómo debatir con los movimientos indígenas en Ecuador, en Perú, en Bolivia, sobre los conceptos del buen vivir, etcétera, etcétera, vías de crecimiento que sean alternativos al progreso entendido en los términos eurocéntricos, si nosotros no somos capaces de pensar herramientas teóricas que nos permitan abordar de una manera distinta eso, ¿no es cierto? En Argentina en particular, donde el impacto de los movimientos de los pueblos originarios llega con retraso con respecto a algunos otros países como Bolivia, Ecuador, Perú, México, es más importante que nosotros lo asumamos como parte de nuestro proyecto. Y por último, la importancia que tiene dar lugar a la discusión, a los disensos, sin la pretensión de agotarlos en una sola discusión cuando aparecen. En verdad, en la historia de nuestra revista, por ejemplo, además, muchas veces las discusiones, las verdaderas discusiones, son las que aparecen en medio de improviso, no las que uno planifica. Uno a veces quiere discutir una cosa, y escribe un artículo porque lo discutan. Una de las características malas de los intelectuales, que bueno, son así, o somos así, es que cada cual discute lo que quiere. Entonces, uno propone un tema de discusión y es dificilísimo lograr que salgan verdaderas discusiones sobre ese tema, porque aún el que te acepta discutir sobre eso, en realidad te dice sí y después quiere discutir otra cosa. Entonces, ahora, si uno tiene cierta necesidad, de vez en cuando se producen verdaderos momentos o cruces que se provocan discusiones que son muy ricas y que tienen efecto. En la herramienta hubo un debate sobre cuestiones de epistemología, justamente en la que uno de los que participó fue Petruccelli, Ariel, hace ya 8 años, 9 años más o menos, en el que participaron Dussel, Enrique Marín, etcétera. A partir de un artículo de Dussel, hay una crítica al artículo de Dussel, abrimos una discusión sobre eso, una catarata de opiniones, y entonces aprovechando lo invitamos a Dussel, hicimos un seminario sobre el Capital y después hicimos una reunión especial nada más que para discutir esa cuestión de epistemología. Y de eso salió un pequeño librito, un cuaderno de herramientas, que es una de las cosas que más hemos vendido, lo hemos tenido que reeditar creo que 3 veces, porque sistemáticamente, aunque ya no lo seguimos trabajando. Ahora, esa discusión fue muy importante para herramientas, no porque nos pusiéramos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, pero ninguno de los que tenía las distintas posiciones que se enfrentaron en ese debate salió igual que como había entrado en las discusiones. Entonces, para todos fue un aprendizaje muy importante, reafirmó una manera práctica que en verdad era una revista pluralista que quería debatir pluralista. Nosotros tenemos algunos objetivos que son casi irrenunciables, digamos así. Ahora, sobre cómo llegar hacia eso, cómo es la mejor manera de pelear, cómo es la mejor manera de investigar o reflexionar, estamos abiertos a todas las contribuciones. Entonces, ahí hubo un debate riquísimo con Dussel, con Ariel Petruccelli, con Enrique Marín, que murió poco tiempo después de eso, con compañeros de la revista, que dejó una marca, en verdad, significativa. Hubo algún otro debate en una época con provocado por algunos del trabajo de Petras que habíamos publicado sobre cómo la cuestión de la globalización y los problemas de América Latina. Bueno, están los debates que provocó el libro de Duce, de Holloway, después del 2001, que llenamos el aula magna en la Facultad de Medicina, y un libro que se siguió discutiendo en el sitio. Nosotros tenemos como 300 o 400 colaboraciones críticas de todos los tonos, desde las amistosas hasta las muy agresivas. Y es un libro que hemos editado 3 veces también. Y se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque provoca discusión. Y esas discusiones han demostrado ser fructíferas, aún en quienes no están de acuerdo con las conclusiones o incluso con las líneas centrales de razonamiento de Dussel, pero abre discusiones que sí son fructíferas, que sí son productivas. Entonces yo creo de que eso es casi una receta para el éxito de una publicación. Actuar de tal manera que sea convincente la declaración de que uno quiere construir un terreno para el debate y la reflexión colectiva, y que está abierto a integrar opiniones muy distintas a las nuestras, si están en consonancia con esos objetivos finales, que son relativamente irrenunciables. Hay pocas revistas de ese tipo, de tal manera de que si vendemos poco no es porque tengamos mucha competencia, sino porque no logramos sortear esas barreras que dificultan una relación más fluida con los lectores o con los que están interesados en la revista. Y hay problemas para los que posiblemente nadie tenga respuestas hoy. La suerte de las publicaciones, sobre todo de las revistas en papel o digital, es una cuestión de un debate descomunal. ¿Cómo equilibramos las dos cosas? Nosotros en Herramienta no nos resignamos a pensar de que dejemos de sacar una revista en papel, pero lo cierto es que nosotros de la revista en papel venderemos 500, 600 ejemplares, y por mes tenemos 70.000 visitas y gente que baja materiales de la página. Entonces, cuando uno mide el haber, y esto después se refleja, nos llegan artículos, colaboraciones o preguntas de cómo publicar en la revista de lugares a los que nunca hemos llegado con una revista en papel, de todos los países de Latinoamérica y de los lugares más insólitos del mundo, que sea de la India, algún tipo que escribe de Palestina, que lee castellano y dentro de la página, etc. Entonces, y es un hecho de que una inmensa cantidad de revistas que se publicaban en papel han dejado de publicarse en papel y se publican solo en medio electrónico. Entonces eso también nos plantea un desafío para cómo combinamos distintos formatos, distintas apoyaturas. La última reflexión: es importante tratar de encontrar instancias. No es sencillo porque el medio académico, y no solo el medio académico, está muy lleno de eventos, de actividades, de presentaciones, de cosas, etcétera. Es todo un desafío encontrar oportunidades en las que uno puede encontrarse con la gente que lee la revista total o en parte, para tener intercambio de opiniones, discusiones. Eso es casi irreemplazable, y insisto, no es sencillo lograrlo, porque todo tiene poco tiempo, porque hay mucha oferta, siempre hay 10.000 cosas al mismo tiempo que uno se le ocurrió hacer una charla o una conferencia o la presentación de un libro de una revista. Ahora, la publicación coincide con un momento en el que en el país siguen ocurriendo transformaciones políticas y sociales que están en marcha. Hay eventos como el foro que se hizo hace pocos días en Rosario, que en verdad son encontrar 7.000, más de 7.000 compañeros debatiendo con seriedad una multiplicidad de meses sobre temas, etcétera, que indica de que estamos en un momento en el que publicaciones de este tipo son necesarias y tienen son una apuesta al futuro. Así que desde ese punto de vista, yo lo que quería decir es eso, que es una iniciativa muy buena, que llegue en un momento oportuno, que para otras publicaciones más antiguas no es visto como un problema, sino al revés, como un incentivo para trabajar juntos. Y bueno, y sobre todo subrayar ese aspecto. Una publicación es viva si es capaz de ir cambiando continuamente. Y para que eso se logre es necesario, primero, que no la hagamos, que cada número lo pensemos como si fuera la cosa más importante que vamos a hacer, no con rutinas, no, es decir, que nos guste a nosotros mismos lo que vamos a hacer en cada número. Y si lo logramos hacer, posiblemente nos digan una de las cosas más lindas que me dijeron del caso de Herramienta, como lo dijo Vega Cante, un compañero muy muy capaz colombiano, que me dijo: a mí me encanta Herramienta porque cada vez que leo un número algo me sorprende. Y la verdad que si sacamos una revista que cada vez que publicamos algo le sorprende a un compañero, estamos logrando un objetivo inmenso. Así que bienvenido al campo de las publicaciones. Bueno, la idea era un poco, a partir de estas presentaciones, hacer un poco, abrir un debate, digamos. Tal vez Graciela, como decía Ana, puede, toda la que está acá, ella también escribió en la revista, pueden aportar su visión de hablar sobre lo que escribieron, o en realidad, o hablar sobre qué les parece la idea, digamos, o bueno, qué puede aportar. No, te nombraron primero. Me quedé en realidad pensando en lo que dijeron, y creo que cuando armamos el artículo, que es, en realidad es plasmar en un artículo cosas que se vienen pensando, reflexionando y haciendo para buscar otra herramienta de discusión y de debate, digamos, no es una cuestión que aparece desde, digamos, para hacer el artículo, ¿no? En el caso nuestro, bueno, yo soy de Neuquén, también como Ariel, trabajo en la Universidad de Comahue, soy militante feminista de la colectiva La Revuelta, pero sí una preocupación, digamos, que quisimos marcar para debatir en el artículo es, lo expresamos a través de esa categoría de interseccionalidades, que nos parece un problema teórico y político, un problema epistemológico y un problema político, discutir cómo entendemos la producción de conocimientos en los movimientos, y cómo nos articulamos a partir de algunas explicaciones que encontramos en la realidad social. Nosotros vemos, digamos, que la construcción opera mucho por una suma de identidades o de subjetividades, ¿no? Es decir, nosotros decimos a una perspectiva de clase, cuando se empieza a abordar la problemática social, que es compleja, se le empieza como a hacer una suma de subjetividades o de colectivos. Entonces, a una perspectiva de clase se le suma una perspectiva de género, que se le suma a una perspectiva de nación, de raza, étnica, y vamos operando con unos etcéteras, tratando de pensar que en la sumatoria se abarca una idea de complejidad o una idea de totalidad. y que en realidad lo que nosotros empezamos a estudiar junto con otras, sobre todo con las que más han abordado esta cuestión, son las feministas latinoamericanas. De hecho, Lugones trabaja con Quijano y es una de las que le hace una crítica interesante y seria a Quijano en relación a cómo él opera en su perspectiva de conocimiento y poder. Pero vemos que es un problema epistemológico, cómo abordamos la complejidad de la realidad social en cuanto a quienes intervienen en esa realidad y de qué perspectiva, pero que eso también tiene consecuencias en el momento de las luchas. La fragmentación, nosotros vemos que el sistema de opresión actúa muy articuladamente, muy interseccionadamente, y a ese sistema se le responde con mucha fragmentación. Y esto no es solo, vemos nosotros, un problema político, sino un problema de concepción de jerarquizada de las opresiones. Y en esa jerarquización de las opresiones, siempre hay una que es más importante que la otra. En esto, las mujeres y las sexualidades disidentes han tenido poca prensa, y cuando entran al debate se dice que entran por una cuestión de moda. Un poco más de prensa, tienen un poco más de jerarquía en el debate, empiezan a tener los pueblos originarios. Quisimos entrar en la conversación desde ese lugar, desde un problema epistemológico y desde un problema político. Si no entendemos de otra manera la producción de la colonialidad del poder, si no entendemos de otra manera la producción de la patriarcalización del poder, pero interseccionadamente, porque así opera la lógica de la opresión en articuladamente, creemos que de esa misma manera las luchas obreras no se juntan con las luchas indígenas. Cuando las feministas convocamos, nadie va, pero cuando convocan otras, nosotras siempre vamos. Es decir, es un problema que hay que empezar a comprenderlo desde otros lugares, para que también podamos responder desde otra lógica. Entonces, cuando hablamos de epistemologías feministas, de epistemologías descoloniales, tratando de recuperar algunas tradiciones en América Latina, vemos que la necesidad, de abordar la colonialidad del poder implica verlo desde el ángulo de la producción del capitalismo, desde la producción de un capitalismo que es racializado y patriarcalizado desde su propia concepción como producción de acumulación, pero que en la práctica, aunque hagamos una perspectiva, hasta ahora nos estamos quedando en lo políticamente correcto, aún con los pueblos originarios, no en muchos sectores, no, y creo que eso tiene que ver con que hay que estudiarlo de otra manera, hay que conceptualizarlo de otra manera, y operar no por sumatoria de opresiones, sino por articuladamente, porque así opera el sistema. Nosotros creemos que hay que ver cómo el patriarcado, uno podría decir, es una construcción muy antigua, que viene de antes, pero evidentemente no es la articulación de patriarcado capitalismo y un capitalismo racializado no es igual que otro patriarcado. Entonces, en eso creemos nosotras que hay mucho que explorar en términos de conocimiento. Es algo que a la academia no llega, es muy marginal en la academia hablar de estos temas. Las investigaciones siguen produciéndose fragmentadamente, es una lógica eurocéntrica de la producción del conocimiento, la desarticulación. De economía hablan algunos, de patriarcado hablan otros, ¿no? Pero producir conocimiento articulado no se hace, y eso retarda de alguna manera o conspira contra articulaciones de las luchas. Entonces, esa es la conversación en la que nosotros quisimos entrar con ese artículo, porque es lo que estamos como pensando. Despatriarcalizar, descolonializar y descapitalizar son procesos que necesitamos como entenderlo formando parte de una totalidad. No operar jerárquicamente en la producción de conocimientos para no operar jerárquicamente en las luchas. A lo mejor, estoy diciéndolo como una cosa que suena muy de causa y efecto, pero lo que quiero plantear es esta relación entre conocimiento, política y militancia, articuladamente, entendiendo de esa forma la realidad social, pero entendiéndola profundamente, no desde lo políticamente correcto. Entonces, bueno, un poco ese fue la idea de tratar de plasmar en ese texto. Ahora tengo tiempo para pensar. A mí dos cosas se me ocurrían. Una es que una de las cosas que más rescato de la revista es que tiene como diversas secciones, que tiene, no sé, la entrevista, que tiene la reseña del libro, la reseña de una película, la fotogalería, que era como un intento de, ¿no? Uno, a mí personalmente me pasa cada vez que abro una revista científica, me da sueño antes de abrirla, ¿no? Como que el tema de lo que decía Aldo, de la extensión de los tamaños de las notas, lo técnico del lenguaje, la cuestión de las citas, todo eso que hace es, la verdad que no es que solo las generaciones más recientes tenemos apatía a la lectura, es insoportable la literatura. Entonces, como que me parece que hubo como un esfuerzo de ponerle que la producción científica va acompañada de todas otras cosas, que también no es que, bueno, ahora hago ciencia y la película la veo el jueves o el miércoles cuando es barato, no sé, algo así. Eso me pareció rico y es una de las cosas que más valoro. Y después esto que decía Aldo de lo de que si una revista es viva y se va modificando, creo que también la revista es viva si nos va modificando nosotros mismos, ¿no? Porque personalmente cuando producimos ese artículo, que después lo producís y decís, es aburrido, lo criticás, bueno, ya salió, está bien, fue, es la cuestión de la coherencia. Si yo estoy hablando de debates desde y para los movimientos sociales, sí o sí tengo que repensar cómo produzco conocimiento y repensar qué estoy haciendo, por ejemplo, en mi caso con la beca, ¿no? Y como que a partir de eso en Berizo arrancamos con un laburo en concreto ahora de recuperar toda una historia del laburo de los 80 y los 90 con compañeros y compañeras que participaron de esa experiencia. Y no es perfecta, está llena de críticas todo, pero es como un ejercicio de ir viendo cómo se produce conocimiento con los que fueron parte de esa experiencia y bueno, yo qué puedo aportar, pero sobre todo qué estoy aprendiendo de toda esa experiencia de producir colectivamente. Eso me parece que es lo más, a mí lo que más me dejó de transformación la revista. Un hecho que evidente es que la presión de la academia es muy fuerte y que va a ser continua. Nosotros continuamente, los compañeros que nos escriben, que son los mejores compañeros, los que nos ofrecen artículos, pero en un porcentaje altísimo, está siempre la presión del paper, si lo voy a poder publicar, y están escritos de esa manera. Es bueno poder decirle escribirlo de otra manera, porque de la academia hay algunas cosas que no hay por qué rechazar, el rigor, el que estén bien hechos, que sean serios, eso lo tenemos que conservar, pero sacándole toda la escoria que es lo que contribuye a hacerlos más pesados, más inútiles, que tenga que estar todo el estado de situación, el artículo que no tiene 10 millones de citas no vale porque pierde puntaje, porque el que lo corrige puede pensar que uno no leyó ese libro. Bueno, esas preocupaciones que están presentes en el que escribe un paper, nosotros tenemos que tratar de convencer a los que colaboran en la revista que para la revista no son importantes, para los lectores, a los que aspiramos a llegar menos todavía. Entonces, ahí hay una una batalla que va a ser dura, porque la presión de la academia así funciona, como, como muy bien dicen ustedes, así en el prólogo. Y ustedes vienen de allí, entonces la presión va a ser mayor. En el caso de Herramientas fue muy distinto, porque nosotros teníamos presión y peligro, que eran casi los opuestos. Ninguno de nosotros venía a la academia, ninguno de nosotros escribía como los académicos, ninguno era docente, y además arrancamos siendo, bueno, sabíamos que la universidad y el sistema educativo era parte de del mecanismo de dominación, pero nosotros éramos muy conscientes de que en los años de declinación de la lucha de clases y del derrumbe del marxismo, etcétera, había tipos que estando en la academia habían tenido la capacidad de conservar cierta capacidad de desarrollar pensamiento crítico más que en otros lugares, porque la crisis del marxismo no es culpa de la academia, mucho más razones, y los marxistas serios en el movimiento de masa se habían desaparecido mucho antes también. Entonces había la paradoja de que había tipos de los que había mucho que aprender que eran de la academia, no estrictamente, siempre medio outsiders, pero con un tipo como Wallerstein era evidente que uno tenía cosas para aprender, o Harvey ahora, bueno, mucho. Entonces nosotros arrancamos casi al revés, haciendo una revista en la que una gran preocupación nuestra era cómo logramos convencer a que alguna gente que tenía que ver con la academia y tenía cierto nombre aceptara colaborar con una revista que la sacaba 5 desconocidos. Y con paciencia y con seriedad lo logramos. Uno de los secretos para lograrlo fue que convencimos a esa gente de que era una revista en la que ellos podían decir lo que querían y discutir con otros. Entonces, y como eso se logró mantener a lo largo de un tiempo, después fue sencillo, ahora está al revés, nos llegan más ofertas de colaboraciones de las que podemos. Ahora, insisto que es una batalla. Entonces, nosotros al principio arrancamos, no teníamos prejuicios antiacadémicos, ¿no es cierto? Al revés, insisto. Pero lo que sí es cierto es que la academia ejerce una presión tremenda y duradera. Ahora, una de las cuestiones que ahora nosotros le vamos a empezar a dar mucha importancia en la revista, y cuando seleccionamos los trabajos, cuando conversamos con los que nos los ofrecen, y bueno, creemos que si lo logramos es una ayuda a los mismos compañeros que colaboran con la revista, es decir, sacudirse un poco la cadena que le impone esa manera serializada de demostrar de que pueden seguir en carrera haciendo paper que no le importan a nadie, con millones de síntesis de bueno, pero la presión existe, pues bueno, porque los compañeros viven y trabajan de eso también. Entonces, para nosotros dar un certificado de que se va a publicar un artículo lo hacemos con mucho gusto porque le va a servir, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que tenemos que usar eso también para ayudar a escapar a ese tipo de exigencias. Sí, una cuestión que un poco nosotros, al pensar lo de la revista y lo del Centro de Estudios Más en general, hemos charlado algunas veces, tiene que ver con esto de quienes trabajamos en la cuestión de la investigación como, digamos, como una actividad laboral, tenemos una tendencia a una disociación muy grande entre lo que es nuestro trabajo y lo que es nuestra actividad militante muchas veces. Si bien podemos participar en actividades de formación, espacios de formación en los movimientos en los cuales estamos, como que se fragmenta mucho, ¿no? Los que publicamos en algún artículo, en una revista, ¿no? que como decían, no va a leer nadie, o lee gente que no le interesa, digamos, la lucha social y política, y después nuestra actividad como militantes va a veces muy, muy disociada de eso, como una distancia muy grande. Y un poco creo que es algo que esta revista tiene que buscar, lograr de alguna manera, o tratar, digamos, de impulsar, es tratar, digamos, de lograr que lo que no haya tanta disociación y que podamos imponer una forma de decir, lograr, tratar de modificar en alguna medida esta idea de que este tipo de revistas no puede, digamos, lo que se produce acá no es científicamente válido, entrecomillado. digamos, que lo que esta forma de, digamos, de producir conocimiento, una forma distinta de presentarlo, porque digamos tiene mucho que ver con la forma, digamos, de cómo se presenta, que no lo logramos, creo yo, en el primer número, digamos, pero es evidentemente un tema central, digamos, poder lograr que formas diferentes de presentar resultados de investigación, digamos, reflexiones respecto a prácticas políticas concretas, también sean validadas a nivel de lo que es nuestra actividad laboral. Es como encontrar, digamos, nosotros, digamos, partimos de, como decías vos, digamos, desde otro lugar, digamos, como militantes investigadores que vivimos de la investigación y la docencia como parte de nuestra vida, digamos. Y entonces la revista también busca, en algún punto tenemos que encontrar la vuelta para que también sirva en ese sentido, digamos, como para validarse como un espacio, digamos, de presentación de resultados, de investigaciones, de las reflexiones, que otros que trabajan en lo mismo que nosotros, con perspectivas tal vez diametralmente opuestas, acepten que es una forma válida de, digamos, de presentar cosas, de decir cosas, y aparte también que podamos encontrar la forma para que sí, que lo que va ahí sea socialmente útil, digamos, no simplemente útil en términos instrumentales para nosotros como parte de los informes de investigación que tenemos que hacer. Eso yo creo que es un desafío importante a lograr, digamos, ¿no? Lograr ese reconocimiento del resto de la, digamos, de la academia, llamémoslo, de que esta publicación presenta cosas que son valiosas y son reconocibles, que a veces yo creo que es una batalla ultra complicada, pero que tenemos que dar, si no, para evitar la esquizofrenia del investigador, digamos, que es impresionante, digamos. Es difícil, digo, pero si no damos la batalla, estamos complicados, digamos, la cabeza se nos va a partir en algún momento de llevar de la cabeza. Más cuando intentamos, en algún punto, intentamos que lo que estamos investigando tenga que ver con la militancia que tenemos, digamos, lateralmente a veces, pues hay tanta variedad de problemas y temas de investigación que no necesariamente hay una vinculación directa. Pero está claro que lo que, digamos, si nos dedicamos a la investigación como un trabajo, pero aparte porque es un trabajo que nos gusta, tenemos que encontrarle la vuelta para que lo que escribimos en un artículo sea algo que sea relevante. Relevante no para los que lo van a leer en una publicación que leen 100 tipos en todo el mundo, sino que sea relevante en un sentido más amplio. Entonces, esa yo creo que es un. Ese es un agregando a todos los desafíos que planteó Aldo, me parece que es un desafío importante. Y por otro lado, una última cosa es el desafío de encontrar formas de, un poco lo que decía Flor, encontrar formas de hacer investigación o de crear espacios de reflexión que vayan más allá de esto de los espacios que están ligados directamente a la academia, al trabajo como investigador, como docente, investigador en la universidad, que nos permita crear ámbitos propios que permitan, digamos, que la reflexión sistemática se pueda llevar adelante sin la necesidad de estar regido por esto, tener que presentar informes todos los años de esta manera, y si no publicás en estas revistas X, lo que publicás no vale. Digamos, tenemos que encontrar una vuelta para poder crear espacios también para que muchos más compañeros y compañeras puedan sumarse a esta tarea, que tienen toda la capacidad y tienen el espacio para hacerlo, pero el sistema científico en gran cantidad de casos los excluye por la lógica que tiene, que aparte no solamente la lógica en sí mismo en cuanto a cómo te evalúan, sino que aparte es un sistema cerrado, es un sistema acotado, no hay X cantidad de becarios en CONICET y no va a haber el doble, una cuestión, digamos, de decisiones de política científica del Estado Nacional. Entonces, por definición, ya sé, la universidad es acotada como un espacio de producción y de transmisión y de generación de conocimiento. Entonces, también un desafío que tenemos, me parece, es ese, es encontrar otras formas de crear espacios para la creación de conocimiento, para poder sumar más compañeros y compañeras a eso, por fuera de estos espacios de donde nosotros específicamente hoy estamos insertos. Me parece que también es un punto importante para pensar. Yo, un elemento que quería rescatar de lo que comentaba Aldo y de esto último que decía Mariano, es sobre la apertura o la posibilidad de, o sea, no pensar ningún espacio de reflexión, como puede ser esta revista, como un espacio cerrado o organicista. En realidad nosotros tenemos la idea, eso fue concebido de esa manera, de que sea un espacio de debate. Un espacio de debate que pueda aportar a luchas sociales concretas, que comentaba alguna compañera, otra Flor también comentaba, pero en sí tener una idea de que la perspectiva del pensamiento crítico tiene que tener la capacidad de ser crítico incluso de nuestra propia construcción, digamos. Entonces, en ese sentido, no es un espacio que está pensado como una orga, ¿no? Que muchas veces pasa, porque parece que no, pero en la academia hay multiplicidad de orgas. O sea, uno dice, no, las orgas son orgas políticas. No, en la academia hay múltiples orgas, progresistas, de izquierda, de derecha y de otras expresiones políticas. Pero en definitiva son orgas. Orgas de guiadas por amiguismo, por perspectivas políticas, por perspectivas epistemológicas o lo que sea. Dentro del gran campo que consideramos el pensamiento crítico, nos parece que justamente hay que plantearse una cosa abierta, digamos, la posibilidad de pensar las prácticas propias críticamente, las prácticas de otros críticamente, y dar un debate fraterno sobre problemáticas comunes a los movimientos populares y sociales en nuestros países, por lo menos en los países de nuestra América, que es lo que más nos interesa. Pero esa idea de pensarlo de esa manera también nos permite desnaturalizar a veces las formas de escribir, o no solo, digamos, tienen que ver con la forma de escribir para la academia, sino también con formas de escribir que sean correctas para las organizaciones en las que participamos. O sea, en realidad uno escribe un artículo o algo, o alguna reflexión sobre una práctica política, sobre determinado proceso social o lo que sea, y pensamos que lo puede escribir generando un debate incluso donde participe, o sea, abierto a esa posibilidad, porque si no, no sería pensamiento crítico, ¿no? Muchas veces lo que ha pasado, por lo menos los grandes fracasos que ha tenido la izquierda a nivel mundial, incluso tiene que ver con eso, con el negar la posibilidad de crítica en vez de abrirlo, ¿no? Entonces, en ese espíritu creemos que está en la revista. No sé si lo logramos en el primer número o no, pero de acá para adelante es una invitación también a la posibilidad de participar, y con esa perspectiva que decía Mariano, ¿no? No negamos la producción de conocimiento académico, científico, sino que nos parece que hay múltiples formas de construir conocimiento que no son el científico académico estándar. Entonces, tiene una apertura también hacia todos los compañeros y compañeras que quieran, digamos, reflexionar sobre prácticas políticas, prácticas de su propia organización, de otras, procesos sociales, conflictos sociales puntuales o cualquier cuestión que tenga que ver con la realidad de nuestros pueblos. Una publicación que es periódica ofrece la posibilidad que nos ofrece un libro, que es escribir arriesgándose a equivocarse o decir cosas de las que uno tenga que corregir el año siguiente. Eso también le da una vitalidad a una publicación de este tipo, y estar atento a todos los problemas, a las problemáticas. Por ejemplo, una cosa que siempre cuando lo leí me había impactado, Mariátegui, cuando sacaba su revista, dedicó un artículo larguísimo como a comentar un libro de antropólogo que después los antropólogos marxistas lo crucificaron durante décadas, que era Fraser, que era un libro famoso llamado La Rama Dorada, que era sobre el pensamiento mágico de los pueblos primitivos, entre comillas. Un libraco así muy, muy bien escrito, bueno, pero en verdad merece crítica de mucho tiempo. Ahora, Mariátegui sacó el jugo de ese libro y lo usaba para mostrar una cantidad de cosas, lo leyó con seriedad, y ¿qué me puede servir de todo esto para...? Porque él, Mariátegui, era consciente de que la ciencia, entre comillas, sola no alcanzaba, hacía falta pensar otros instrumentos. Bueno, o sea, abrirse a toda la discusión de ese tipo de cuestiones es fundamental, y normalmente no se hace de la pobreza. En ese sentido, sí, es verdad, es un aporte importante que ustedes desde el comienzo arranquen una sección de comentarios de libros, de cine, de películas, de arte. Es parte de la lucha integrar todo eso. Además, nosotros tenemos ejemplos que nos tendría que llamar la atención sobre eso. La obra de Galeano, ¿cómo la clasificamos? Historia, más o menos, los historiadores suelen ser críticos de algunos aspectos. Ahora, el balance de la obra de Galer es un aporte descomunal que casi ningún historiador duramente científico logró hacer. Bueno, esto nos tiene que ilustrar de que hay formas de difundir conocimiento y de hacer investigaciones que no son estrictamente las que nosotros solemos considerar las más válidas, ¿no es cierto? Ahí, todo ese tipo de cosas hace que una publicación vaya agarrando una personalidad, un perfil que la hace atractiva. Mariano, me motiva un poco lo último que planteó Aldo y Emiliano, porque algo importante de una publicación que pretende tener una interrelación con los movimientos sociales y experiencias es tratar de romper una valla, un imaginario colectivo que hay, que es algo así como que algunos hacen y otros reflexionan. Hay millones haciendo de todo en el país, en América Latina, y lamentablemente pocos reflexionan sobre eso, porque reflexionan a la distancia. Entonces el tema es si una publicación es capaz de acercarse a esos procesos y lograr también romper la forma tradicional de que el investigador es el que cuenta esa experiencia, porque así como está la experiencia de la revuelta, por ejemplo, en Neuquén, es una experiencia extraordinaria de un espacio alternativo, contestatario, antisistema. Yo recuerdo, por ejemplo, diálogo con Ruth durante mucho tiempo, que escribía algo. Bueno, y la experiencia de la revuelta no la escribió Ruth, la tuvo que escribir otra compañera trabajando con él. Eso es muy común en las luchas sociales, en las experiencias cotidianas. En la Argentina, desde el 2001 a esta parte, ha habido una revolución en la organización, en las construcciones alternativas, en los espacios. Eso está muy poco reflejado todavía, muy poco reflejado como reflexión, como concepto teórico. Por ejemplo, el reportaje es una forma de acercarse al que hace y no sabe cómo expresarlo en un trabajo. Todas las experiencias de las luchas por la mega minería, se conoce un 1% de lo que se está haciendo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una experiencia con un compañero que hace 2 años que le venimos diciendo: escribí, por favor, escribí. Dirigió todo el proceso de Mendoza de lucha por el agua. Por favor, Sergio, escribí algo, y no lo logramos hacer. Entonces, una compañera empezó a trabajar con él y logramos que se refleje esa experiencia. O sea, eso también me parece que es una virtud importante. O sea, a ver si uno logra hacer una publicación que empiece a tener que los sujetos de los procesos populares la sientan suya y sientan reflejadas sus experiencias, o sea, en esa sensibilidad. Que justamente por esa presión de la academia, la presión del paper, la presión de que otros razonan lo que otros hacen, no se ha logrado esa relación, esa interrelación, y me parece importante tenerlo en cuenta. Hacerlo de esa manera, porque hay mucho de todo lo que se está haciendo sobre lo cual reflexionar y ayudar a los que lo están haciendo que lo reflejen. Eso es para tenerlo. Preguntas, ideas, reflexiones, dudas. Una pregunta para vos, Flor. Cuando vos empezaste a escribir el artículo, ¿lo pensaste realmente como eso que es la ficción de la academia, o realmente te pudiste pensar, así voy a hacer un artículo que realmente esté aportando a un proyecto editorial que se sale por fuera del ambiente de trabajo tuyo? De esas cosas que nos encontramos muchas veces en la academia, que es la evaluación que por lo general incluso a veces las evaluaciones son bastante complicadas. Lo digo porque yo participo de una revista, estrictamente científica, digo, porque también se trata de la universidad, y me pasa que veo, como secretario de redacción, peleas muy fuertes por publicaciones, digo, y noto que incluso los propios autores trabajan con mucha presión sobre ese artículo que mandan a evaluar. Por eso te pregunto a vos, ¿cómo fue el proceso de escritura o de presentación de ese trabajo? Cuando escribimos para la revista, sabiendo un poco que la revista era un espacio de debate y que en parte el primer número por lo menos iba a estar bastante destinado a la militancia, a los activistas, a tal punto que hay una anécdota medio graciosa que contamos anécdotas. Nosotros coordinamos un simposio y lo que hacemos es tomar los trabajos del simposio y los sintetizamos y sintetizamos los debates. Y en ese simposio hubo críticas a mis directores, a un grupo de trabajo de clase que yo había participado, que habíamos tenido una pelea con... habíamos quedado re mal parados con el movimiento campesino, todo. No hay nombres, pero hoy por hoy, yo a mi director no le llevé el ejemplar impreso, porque soy yo que hablo de él, por ejemplo. Y en lo de Claxo también, ¿no? Uno nos mandó felicitaciones por el artículo y el que mismo que nos lo mandó era el que criticábamos, ¿viste? Pero... y yo incluso es el primer artículo que publico en una revista, que estoy re contenta que sea, porque fue como re cómodo. ¿Por qué preguntaste eso? No, pues, digo, por trabajar en una cocina de una revista que va con la presión de la academia, que va con la pelea entre miembros del Consejo Editorial para ver a qué becario le publican y a quién no. Para, por ejemplo, para darle un ejemplo, uno de los editores de la revista dice, no, es un problema de género la evaluación de esta chica. Y si la evaluación del artículo era así, ¿por qué? Porque era mujer la evaluadora, creía que la otra era mujer y le iba a decir que no se publique el artículo. O sea, peleas intestinas dentro de una publicación que está marcada por esto, por la producción del paper, por el informe, por publicar tanto por año, ¿se entiende? Digo, yo soy un espectador porque solamente soy un escribiente que manda mail para evaluar y para, claro, no puedo ni siquiera aportar a decir, che, ¿por qué no trabajamos este tema? O sea, si hizo un número sobre el Benito de una red de historia, si hizo un número sobre el Bicentenario, creo que no lo leyó nadie. O sea, se difunde la revista porque lo mandan por canje de la biblioteca, no es que alguien lo compra. Después sale el mensaje saldo de la Corte de Humanidad de 2 pesos cada uno. Hacia ahí va la producción académica, pretendida académica, va hacia eso, hacia ese problema, y me parece que esta publicación busca salir de eso, y para mí es bienvenido en ese sentido, porque, no sé yo, o sea, uno por ahí cuando tiene que sustituir ese tema tiene que publicar las que están indexadas en determinado lugar. Y no puede publicar en cualquier revista porque no está en Index, no está en Latindex, no está en Dialnet, en todos esos lugares que tienen que estar más revistas. De todos modos, o sea, nosotros ahí cumplimos normas y pautas, pero me parece que la diferencia está justamente en cómo, por ejemplo, el grupo del Consejo Editorial pensamos también el dossier para cada revista, y en ese pensarlo también van surgiendo distintas propuestas donde, por ejemplo, lo charlamos, la nota, o sea, el artículo, bueno, puede surgir esto, y qué sé yo, y quienes participaron y escribieron también, y justo en algunos casos fuimos parte del Consejo Editorial, por ahí porque era también el primer número, también es como un espacio ameno para discutir y plantear dudas. Creo que la diferencia también está ahí, o sea, fundamentalmente. Y cómo es anterior la discusión, porque la escritura es, si se quiere, para usar más, no sé, como resultado de otras prácticas. Lo que aparece menos es una articulación entre militancia e investigación. Si eso no está, después la escritura podrá ser más o menos académica, acomodarse, bueno, pero en realidad lo que falta, lo que la escritura no puede mostrar, es lo que no hay. Si no hay militancia, si no hay activismo, si hay una vida intelectual y social, o si solamente el acercamiento a otros colectivos es para hacer la investigación, pero una no tiene una pertenencia. Pertenencia no quiere decir solamente porque siempre se esté en el mismo lugar, sino una pertenencia en el sentido de que una es parte de las luchas sociales. Bueno, entonces la escritura no puede reflejar lo que no existe. La escritura se hace academicista no solo por las normas de la academia, la escritura se hace academicista porque las personas que trabajamos en la academia hemos pensado que yo también hago política en el aula. Bueno, sí, está, pero ese no es el problema. El tema, entonces nos hemos comprado y vendido un discurso de que no importa si yo no milito en otros lugares, porque total yo cuando hablo en la cátedra, cuando selecciono material, siempre estoy haciendo política. Sí, bueno, está, no, eso, pero esa no es la discusión. Entonces, después, digamos, claro, las escrituras quedan muy academicistas porque lo que no hay es práctica política. Y entonces es muy fácil subordinarse a las normas esas porque, bueno, de todas, porque además nos quedan bien. Si no tenemos otra cosa, también le echamos las culpas a las normas de la academia que existen, pero que a veces también se pueden como sortear, no sé yo. Para mí lo más grave que eso es que docentes, estudiantes, a veces no, muchas veces no somos parte, tenemos una relación en esto de uno de los ejes que marcaba Ana hoy, en esta relación de sujeto-objeto, seguimos, por más que no lo digamos porque no es correcto, menos en ciencias sociales, hablar de esta distinción de sujeto a objeto, pero objetivamos, cosificamos a las personas con las que trabajamos y a los procesos y nos ponemos como por afuera. Por eso nosotros hablábamos de una investigación implicada, pero implicada no porque vamos a hacer trabajo de campo solamente, porque venimos siendo parte. Y no, la escritura no lo puede solucionar y tampoco lo puede solucionar la revista, digo, una condición, una podría discutirlo, pero una podría decir una condición de a las personas que se les piden los artículos es que tenga como esta si querés, doble pertenencia, o que por lo menos esté metida en el campo de las luchas populares, sin ser, como decía recién Emiliano, sin que sean exactamente personas que piensen como vos porque trabajan en el mismo, ¿no? No, pero que sí que tengan participación. Y otra cosa que me parece es que, si bien, como decía Euge, el Consejo Editorial define las temáticas de interés en este momento, nunca estuvieron pensadas para que fulano o mengano publique o publique a su becario o becaria, digamos. Sí avisamos, sí nos conectamos, porque además una revista que recién se lanza tiene que garantizar un número de artículos. Entonces empezamos a ver a quién conocemos que puede escribir. Pero si vienen otros, no vamos a decir, no, vos no, porque no te conozco, entonces le publico primero. No, no es esa la idea. El día que nos supere el número de artículos, no imprimiremos, no sé qué haremos, pero me parece que nunca la intención es acomodar a los amigos, digamos, para que tengan un número en el informe de incentivos, porque ahí estamos al horno, estamos siguiendo la misma regla que todas las revistas. Yo estaba mostrando un ejemplo de lo que por ahí se pretende criticar desde la revista, inclusive en esa práctica que muchas veces nos transforma en esto, en esquizofrénico, es decir, bueno, trabajo o veo esto para la militancia y mi trabajo de investigación es el otro, en ese punto. Por eso me parece muy saludable también la revista, porque creo que incluso revista como herramienta, y ojalá de parte de urgente lo sea, tiene mayor cantidad de lectores en papel o en web que las que circulan en las facultades y que se producen en las universidades. Yo creo que incluso que tiene mucho más capacidad de lectura ese tipo de publicaciones, porque trabajan sobre la necesidad de que lo que se debe reflexionar y no sobre la bola, sobre esa esfera que solamente dos o tres pueden opinar. Y me parece que en ese sentido la publicación es saludable, porque viene a aportar a una mirada que no está en la calle. Y otra cosa, que algo que ya señalaba, muchas veces en la academia nos encontramos con aquellos que hablan de los movimientos sociales pero hablan desde una oficina en el octavo piso de la facultad y no son parte de su movimiento social. Y eso a mí, por ejemplo, me molesta bastante que eso suceda. Porque hablan y cuentan los procesos de lucha de esos movimientos sociales, pero no son parte de ellos. Y está bueno que desde esos movimientos sí se cuente lo que hacen esos movimientos. Quisiera comentar sobre este tema, coincidiendo con la mayoría de las cosas que han dicho, me parece que hay un tema que me parece que tiene que ver con la percepción. Voy a poner un ejemplo para estar un poco, no soy muy claro, poco. Cuando yo iba a la escuela secundaria hace muchos años, no sé si esto sigue todavía, daba la vuelta, así que usted caía en la orilla. Es decir, nos agarraban la unidad y nos dividían en 10. Entonces cada uno era una bolita. Saber dar examen, cada cual estudiaba, la misma bolita estudiaba 7. Y caían 2. Saber dar examen era llevar el tema a la bolita que salieron. Esa era la ligada. Es decir, tratar de primero tener suerte que nos tocaba una y llevar el tema que salía. El problema acá, en la reflexión en general, es que la bolilla las pone la realidad. Los problemas de la revolución, digamos, eso es una bolilla. El problema es que casi todos, muchas veces, los intelectuales, pero también los que no son intelectuales, los académicos y también los que no son académicos, tratan de hablar de la bolilla que sabe. Entonces sabemos de este tema, porque yo lo conocí a fulano, porque conocí esta realidad, porque qué sé yo, y a lo mejor el tema no es pertinente, pero eso nos va a permitir lucir, nos va a permitir publicar un libro, nos va a permitir tener prensa, nos va a permitir estar en el candelero un tiempo. El problema es que esto no es inocente. Y en segundo lugar, que ese pensamiento buscado en un libro tiene consecuencias en la realidad. Porque desvirtúa cuáles son los valores de llevar. ¿Cuáles son los valores de llevar? Es decir, siempre, cada momento, la realidad nos está dando un par de bolillas. El tema es que podamos abstraer de nuestro conocimiento y también de la realidad. Y ahí me parece que está el tema. Yo creo que no es solamente un problema académico. También nos pasa a los militantes políticos, no somos académicos, y si queremos hablar de lo que sabemos, de lo que sentimos bien, de lo que nos queda cómodo, de lo que nos puede dar cierto prestigio, y en los temas que son nodales, que a lo mejor justamente son más complicados, porque los sectores que sabemos menos. Donde tenemos que empezar por reconocer que la verdad sobre esto no tenemos más puta idea, pero lo que tenemos no es duda, es un tema de equilibrio. Eso genera también consecuencias. Porque hacemos un aporte a la discusión. Eso me parece, creo que la preocupación de la revista es tratar de identificar cuáles son los temas, y aunque sean balbuceos, aunque sean cosas imperfectas, aunque sean cosas no muy desarrolladas, la respuesta a eso. Conseguimos eso. Bueno, la intención del próximo número, estamos ya como para tirar una, ya invitar de nuevo a participar. El próximo número, la propuesta es que haya un dossier, un conjunto de artículos trabajando el tema de la soberanía popular. Soberanías populares. Distintas perspectivas sobre el problema de la soberanía popular. ¿Qué nos pareció en la discusión que tuvimos en, digamos, a la hora de pensarlo? Un poco una problemática general que es relevante en esta etapa y que, bueno, desde donde entendemos que desde muchos lugares se puede decir algo y hay muchos compañeros y compañeras que pueden aportar. Así que, bueno, están ya acá, hacemos la invitación a quienes están aquí o a otros que ustedes conozcan a escribir en torno a esa problemática general. Ya está circulando la convocatoria y la idea es que para mediados de agosto tener tratar de ir teniendo un panorama de cuáles serían los artículos que se que podrían entrar en ese eje. Tenga presente que salió una revista con dosis sobre eso hace un poquito para tener presente para evitar porque en la cola del diablo. O sea, que la sacaron del centro de sociales para 15 o 20 días. Vive de Campina, Charraca, como loco que la presentación fue justamente sobre eso. El tema está lejos de estar agotado, pero digo tomarlo como punto de referencia porque es muy reciente. Un aplauso para todos.